A esta hora de la mañana, a las 7:30 de la mañana, nos vamos a poner en contacto con el diputado nacional del Frente de Todos, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, Carlos Heller, a quien le agradecemos este momento. Carlos, ¿cómo le va? Buen día, lo saludamos aquí en LB10 de Mendoza. Estamos con todo el equipo de trabajo. Ricardo Rodríguez le habla. Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. A ver si podemos subir un poquito el retorno de Carlos, por favor. Está muy bajo, está muy bajo. Ah, yo los escucho bien. Perfecto. Bueno, vamos a tratar de mejorarlo de todas maneras, Carlos. Bueno, vamos a plantear directamente uno de los temas. Lo hablábamos esta mañana con Esteban, el tema impuesto a las ganancias. Y esta cuestión, politización electoral, obvio que es un tema político, evidentemente, para discutirlo, porque se ha hecho en el Congreso. Pero con el tema de las actualizaciones, ¿nos puede aclarar, Carlos, concretamente por qué se produce esta actualización del impuesto a las ganancias a esta altura del año? Sí. Primero le diría que decir que es un tema electoral no es justo, porque la ley que nosotros aprobamos en el Congreso establecía precisamente que en caso de que las actualizaciones salariales superaran ciertos niveles, quedaba el Poder Ejecutivo facultado para actualizar los montos no alcanzados por el pago del impuesto a las ganancias. La idea, y así está expresado en los fundamentos del proyecto que nosotros aprobamos, era que quedaran sujetos trabajadores en relación de dependencia un 10% de esos trabajadores, alrededor de un 10%, digamos, y que el resto no pagara. En aquel momento, cuando sancionamos la ley, con los 150.000 pesos se lograba ese objetivo. Con las paritarias renovadas por motivo de la mayor inflación de la presupuestada, algunos tramos, los tramos superiores, subieron, para mantener la actualización salarial compatible con el aumento de los precios, y consecuentemente había que actualizar esos montos, que es lo que ahora se hizo, llevándolos hasta 175.000 pesos, que es el monto que ahora está exento, con un tramo que va de 175.000 creo que a 203 o a 205, que está amortiguado el monto que se abona, y eso permite mantener en alrededor de 1.300.000 trabajadores liberados del pago del impuesto a las ganancias. Es decir, no se hizo nada más que mantener el espíritu de lo que aprobamos cuando tratamos esta ley hace unos meses, y esta actualización lo que intenta es que la inflación no le haga perder justamente el beneficio que se pretende darle a una cantidad de personas, de trabajadores y trabajadoras formales en relación de dependencia. Ayer el ministro Moroni habló de la posibilidad de llegar, o el objetivo es llegar por lo menos que este impuesto alcance al menor porcentaje posible de trabajadores en la Argentina. Bueno, estamos hablando del 10%. Sí. Y además quiero aclarar que quedó expresamente también establecido que tampoco el aguinaldo va a estar alcanzado. Usted sabe que el impuesto a las ganancias es un impuesto que se calcula anualmente, no es mensual. Por lo tanto, la incorporación del aguinaldo podría ser que hiciera que mucha gente, por el acumulado, pasara del promedio mensual que se está estableciendo. Y entonces también, para que eso no tenga alteraciones, quedó expresamente aclarado que no estará alcanzado por el impuesto a las ganancias el sueldo anual complementario de diciembre. Uh-huh. Ahora, Carlos, teniendo en cuenta esta situación que hoy se da, ¿no?, con el tema del impuesto a las ganancias, en realidad en su momento, cuando se discutía esto, siempre se hablaba de lo que podía llegar a perder el Estado en materia de recaudación con este impuesto. ¿Cree que lo ha afectado realmente al Estado esta decisión que han tomado ustedes en el Congreso de la Nación? No. Mire, a ver, nosotros tenemos una política en general que tiene que ver con el concepto de la progresividad impositiva yo diría como filosofía, como concepto. Esto significa que hay que tratar de que los ingresos fiscales no se deterioren, pero que los aportes tengan que ver con la real capacidad contributiva de las personas, de las empresas, etcétera. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros aprobamos el aporte solidario. El aporte solidario alcanza a unas 10.000 personas que han aportado. Hay algunas que están judicializando, hay otras que no han presentado declaración jurada, pero el número de quienes han pagado o han entrado en los planes de facilidades que dio la AFIP, creo que eran hasta 6 cuotas, son alrededor de 10.000 personas. 253 personas de las 10.000 aportan el 50% de los recursos que ha generado el aporte solidario. Eso le marca el nivel de concentración de la riqueza que hay en la Argentina. Entonces, ese es el tema que hay que entender. Cuando nosotros ahora tratamos el impuesto a las ganancias para las empresas, le bajamos la alícuota a las pymes, le mantuvimos igual a las empresas medianas y le subimos la alícuota a las más grandes. Es decir, se trata de generar un sistema que genere recursos fiscales, porque sin recursos fiscales no puede haber política distributiva, no puede haber justicia social, pero que ese aumento de los recursos fiscales venga acompañado de alivio fiscal para aquellos que tienen menores posibilidades de pagar. Y esto es lo que se está haciendo en todos los casos en esta política. Entonces, la recaudación impositiva está aumentando más allá de lo presupuestado, porque está creciendo la actividad económica, y esto genera entonces mayores ingresos fiscales. Ha crecido por alguna cuestión extraordinaria como la del aporte solidario. Ha crecido porque las exportaciones están en nivel y precios muy altos y por lo tanto los ingresos por retenciones y otros son también muy elevados. Y entonces efectivamente los ingresos fiscales están por arriba de lo presupuestado y eso también permite que el Estado encare otros beneficios a aquellos sectores que peor están pasando, que más necesidades tienen. Bien, Esteban Videla le quiere hacer una pregunta a Carlos. Buen día, Carlos. Le consulto por algo que va a ocurrir en los próximos días. El ministro Martín Guzmán irá al Congreso a defender el proyecto de presupuesto 2022, que ya ha recibido críticas desde la oposición. Estuve leyendo un primer informe de la UCR de los diputados Romero y Cacase, donde hablan de un presupuesto que no da certezas, que no define un plan económico eficiente, que se financia con más endeudamiento, con emisión monetaria. Bueno, es un poco la acusación que viene desde la oposición por estos días, la emisión monetaria a través de la cual se apela para lograr estos objetivos o las medidas que estamos conociendo. Es una fotocopia de lo que dijeron el año pasado, así que no hay ninguna novedad. A eso iba, si usted coincidía con este análisis o qué opinaba de este análisis. ¿Y qué espera de este presupuesto 2022? No, mire, la oposición cada vez que hemos discutido estas cosas tiene una, digamos, pues cuestión yo que llamaría dual, que por ejemplo, por un lado nos dice que lo que estamos dando es poco y a continuación dicen que hay que bajar el déficit fiscal y achicar el gasto público. Es decir, que en realidad están proponiendo una fórmula mágica porque nadie sabe cómo se hace. No es tan difícil. El Estado tiene ingresos y egresos. Si los egresos son mayores que los ingresos, tiene como posibilidad tratar de aumentar los ingresos, tratar de conseguir crédito para financiar lo que le falta o ajustar. Endeudarse está fuera de todas las posibilidades, porque lo que tenemos que hacer es desendeudarnos. Tenemos un problema gravísimo de endeudamiento irresponsable que nos pone en una situación muy delicada. Si usted se opone a que aumenten los ingresos, porque dice enfáticamente nos oponemos a todo a toda decisión, a toda ley, a toda política que signifique aumentar los ingresos tributarios, está claro que aunque no luce decirlo, lo que están diciendo que hay que ir sobre la otra variable, que es ajustar el gasto. Pero queda feo decir ajustar. Entonces dicen todas esas cosas de que no da certidumbre, que no hay plan. El plan de gobierno es el presupuesto. ¿Qué es lo que no tiene el presupuesto para decir que no hay un plan de gobierno? Allí está pautado cuánto se piensa crecer. Allí está pautado cuál es la situación fiscal, cuánto se piensa que van a ser los ingresos y los gastos. Allí está pautado cuánto se piensa que van a ser las exportaciones y las importaciones. Allí está pautado cuál es el objetivo en materia de tarifas. Allí está pautado cuál es el objetivo en materia inflacionaria. Entonces, ¿qué quiere decir que no hay plan? Es una frase. Ahora, ¿es la inflación, Carlos, quizás el ítem más difícil de cumplir? Pensemos que este año se había pensado en un 29... Claro. Y ya se superó, lamentablemente. Claro, pero déjeme decirle también dos cosas al respecto. Una, toda la vida nos dijeron que la inflación era producto de la devaluación, que había una devaluación del tipo de cambio, entonces los precios se ajustaban. O de la emisión. Ahora resulta que nos dicen que el tipo de cambio está atrasado, así que el tipo de cambio no produce inflación. Nos decían antes que la inflación era producto de los aumentos salariales. Ahora hemos visto que los salarios se habían pactado con moderación y que hubo que reabrir las paritarias por el aumento de los precios. Así que no fueron los salarios los que generaron la inflación. Nos decían que los precios subían por el aumento de las tarifas de los servicios públicos. Las tarifas de los servicios públicos han estado prácticamente congeladas y que eso no es lo que ha generado la inflación. Nos decían que el tema era los altísimos costos financieros. Los costos financieros han bajado a más de la mitad de lo que eran hasta el 2019. Así que parecería que tampoco puede ser. Y sin embargo, la inflación persiste. ¿Por qué persiste? Fíjense, una, porque los precios internacionales de los commodities, de lo que la Argentina exporta, de los alimentos, etcétera, están en un momento de suba por una gran demanda internacional. Y entonces se produce la paradoja de que terminamos siendo víctimas de nuestras ventajas competitivas. Es decir, tenemos alimento para exportar, pero tenemos que encontrar la manera que el ciudadano y la ciudadana argentina paguen por esos alimentos en relación a lo que es su poder adquisitivo. Porque para pagar la carne, lo que la pagan los franceses, los argentinos y las argentinas tienen que ganar como los franceses. De lo contrario, se tienen que resignar a no comer carne. Entonces esos son los problemas que hay que plantear seriamente, claramente, y son los que hay que resolver. Hay que resolver el problema de la exportación de carne, asegurando la mesa de los argentinos a precios compatibles con las posibilidades que tenemos los argentinos, que tienen la mayoría de los argentinos y las argentinas. Y así cada una de las cosas. Carlos, siempre se habló de la necesidad de una reforma tributaria en la Argentina. ¿Es posible esto? ¿Es posible bajar el IVA, por ejemplo, que hay, y también los aportes patronales? Son dos cosas distintas. Los pregunto, es decir, por un lado el consumo, por el otro lado el tema laboral. Los aportes patronales hacen al sistema de seguridad social. Cuando usted baja los aportes patronales, está poniendo en riesgo el sistema previsional. Entonces tiene que ver. El IVA para mí es uno de los impuestos más regresivos y desde luego yo hablo siempre de eso y lo pongo como ejemplo. Digo, la Argentina tiene que aumentar sus ingresos fiscales verticales, los que están vinculados a la capacidad tributaria de empresas y personas, riqueza y ganancias esencialmente, y ir achicando el peso de los impuestos horizontales, el IVA, que hace que el empresario más rico de la Argentina pague lo mismo que un desocupado, digamos. Es una cosa. Los impuestos horizontales son básicamente injustos, son los más injustos. Yo empezaría por avanzar en tramos, pero el IVA es un mecanismo complejo porque es un impuesto de valor agregado que se traslada en toda la cadena. Y entonces si usted, cuando llegó a un producto X, quiere sacarle el IVA en la última instancia, va a terminar pagando el IVA a la instancia anterior y así sucesivamente, y usted tiene luego que el producto está compuesto por un montón de cuestiones, el envase, el transporte, y cada uno de esos tiene IVA. Entonces la solución del IVA es un tema bastante complejo. Creo que más que sacarlo, habría que avanzar en sistemas de devolución, donde, como se está haciendo ahora en la tarjeta alimentaria y en algunas otras cuestiones, que usted compra con la tarjeta y luego le vuelve, hasta un cierto monto, le vuelven a acreditar lo que le descontaron por IVA en la misma tarjeta para que usted vuelva a consumir, con lo cual acelera un proceso que es virtuoso. Bien, cerramos con una pregunta última de Esteban para ya dejarlo en libertad. Bueno, gracias Ricardo. Tiene que ver con otro proyecto que también ha sido presentado recientemente y que tiene que ser analizado por la comisión que usted encabeza, Carlos, que es esta propuesta de eliminar las indemnizaciones por despido. ¿Qué opinión tiene acerca de este proyecto presentado desde Juntos por el Cambio? Lo que hay que hacer en la Argentina es crear trabajo. Mire, cuando hay trabajo los empresarios toman gente, no despiden gente. El tema de las indemnizaciones por despido se pone crítico cuando el empresario no sabe qué hacer con su gente porque no tiene a quién venderle la producción. Fíjese que en este momento el dato de hoy es el que está bajando el desempleo. Todavía falta bajar mucho más, pero el dato es que ha comenzado a bajar y que se está generando empleo. Cuando hablo de empleo formal, empleo con todas las coberturas y demás. Y en la traba no es el riesgo de la indemnización. La gran espada de Damocles que los empresarios tienen es tener mercado para colocar su producción. Por eso hay que proteger el mercado interno. Por eso, por ejemplo, cuando se saca la hora 30, hora 24, para que usted compre línea blanca, le dicen sí, pero la condición es que tiene que ser línea blanca de fabricación nacional. Entonces, si usted quiere comprar una heladera italiana, no tiene ese beneficio. Si usted compra una heladera fabricada en la Argentina, lo tiene, porque atrás está generando puestos de trabajo. Y esos puestos de trabajo se van a convertir en nuevos consumidores y usted va a ir generando empleo, y el tema de del despido va a pasar a un plano secundario. No es sacándole derecho a los trabajadores que se mejora el problema del empleo en la Argentina, es dándole plata para que esos trabajadores sean solventes y se conviertan en consumidores y tengamos mayor capacidad instalada, utilizada, y entonces los empresarios toman gente, no despiden. Carlos, ha sido muy amable en atendernos esta mañana. Muchísimas gracias por el contacto. Que vaya a ustedes muy bien, ¿eh? Gracias. Carlos Heller es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, es integrante del bloque Frente de Todos. Bueno, hablando del tema impuesto a las ganancias y también presupuesto nacional.